Estamos en comunicación entonces con el Nino Bonoldi desde la columna de todos los jueves del Espacio por la Memoria y los Derechos Humanos. Nino, te escuchamos. Buenos días, Marcos, Luli, Daniela. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, ¿cómo estás? Contanos. Bueno, tengo entendido que esta es la última columna del año. Efectivamente. Lo cual no es un dato menor, digamos. Uh-huh. Porque uno dice, che, ¿desde dónde me paro para mirar para atrás, digamos? Creo que hay dos puntos de vista, digamos. Uno es ver todo lo que ocurrió durante este año en el Espacio para la Memoria, que fueron una cantidad innumerable de cosas, a pesar de que había todavía restricciones de cuidado por el COVID. Uh-huh. Pero bueno, tuvimos una cantidad de exposiciones, de presentación de libros, se pudieron hacer visitas, las famosas visitas guiadas ahí por grupos chicos, muy controlados. Hubieron mucha gente, investigadores, estudiosos que se acercaron al espacio a buscar datos y de alguna manera apoyarse en el espacio para hacer sus investigaciones, sus trabajos. Pudimos llevar adelante, empezar el proyecto de Baldosas por la Memoria, que fue, bueno, una cosa muy muy potente, que en algún momento la hemos comentado en la columna con ustedes, que fue revivir ahí visualmente a los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos en el atrio de acceso al Espacio para la Memoria. Uh-huh. Y que, bueno, culminó este 10 de diciembre con la colocación de baldosas de colores, que, bueno, hablando de esta cuestión de encuentro que tiene el espacio, convocó a mucha gente de la Universidad Nacional de Cuyo. Se hicieron presentaciones con gente de artes de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, una cantidad innumerable de cosas que, vistas así a la distancia, conforman así un corpus muy importante, ¿no? Eso sería como el espacio como un lugar de encuentro, visto el Espacio para la Memoria como un lugar de encuentro. Pero bueno, también es bueno dejar así una pequeña reflexión desde algo más quizás subjetivo, más afectivo, en este momento en que el mundo se debate en antagonismos tan absurdos, ¿no? De individualismos tan grandes, de odios tan grandes, parece así un retroceso de la historia. Entonces de alguna manera es un deber de los que entendemos que la solución es colectiva, es un deber rescatar los espacios donde esa memoria colectiva y ese espacio colectivo puede desarrollarse. Y yo, pensando en esto, pensé que el espacio para la memoria es un hogar, de alguna manera. ¿Por qué un hogar? Porque un hogar tiene algo que trasciende lo que podemos llamar una casa. Un hogar tiene algo eterno, de alguna manera, tiene un fuego eterno. Yo lo veo así, un fuego que está más allá de los que acudimos a ese lugar, es decir, vamos a ese lugar como un lugar de ceremonia. El hogar es un lugar de ceremonia y realmente pienso que ese fuego son los compañeros y las compañeras que han pasado por ahí. Algunos sobrevivieron, algunos dejaron su vida. Y entonces esto no es solo una figura así retórica, poética. Lo siento porque yo creo que no podríamos llevar a cabo todas las cosas y convocar tantas buenas energías en ese espacio, si no fuera porque está ese fuego ahí de alguna manera siempre alumbrando. Y bueno, es maravilloso porque el lugar que pretendió ser el lugar de la muerte, de la desaparición, del horror, del silencio, de la oscuridad, ha devenido en gestor y en alentador de vidas y de encuentros, y ha podido mantener ese fuego que, bueno, digo, es el fuego de todos los compañeros y compañeras. Así que un poquito es esto, cerrar así viendo estas dos cosas. Por un lado, los hechos objetivos que han ido pasando ahí, la innumerable gente que ha dado charlas y que ha sido convocada, se ha autoconvocado en el EPM. Pero por otro lado, insisto, en estos momentos de cierta desazón por ahí, al ver cosas tan terribles en el mundo y en nuestro país, es un deber militar este camino. Así que lo comparto desde ese lugar, esta parte más subjetiva, que es muy importante porque el camino es largo. Es largo. No soñemos con que se llega dentro de poco. El camino es largo. Y hay que andarlo con ese fuego cercano. Así que, bueno, es lindo poder reflexionar sobre eso para nuestro espacio, para la memoria. Pensaba cuando hablabas del hogar, en que también te escucho un poquito bajo. A ver, ahí me escuchás un poco mejor. Sí, a lo mejor es mi oído el que tengo que regular el audífono, me parece. Bueno, dale. No, digo que pensaba cuando conversabas y me mencionabas esto del hogar, de que ese espacio pensado para la oscuridad y para el silencio también ha devenido multiplicador, ¿no? Y generador de redes. Porque bueno, el espacio, sí. O sea, es importante como sitio físico. Pero también esto tiene su espacio aquí, en el aire de la mosquitera, claro, ha multiplicado voces y ha generado redes con muchas otras instituciones. Y pienso que nada, que esto que es muy importante, lo de construir memoria en comunidad. Sí, es el camino, ¿eh? El desafío, el desafío es el individualismo o lo colectivo, no hay otro. No hay otro. Después podemos discutir la letra chica, pero tenemos que ser claros en eso. Los caminos se bifurcan ahí y no vuelven a encontrarse. Entonces los que tomemos para un lado tenemos que estar muy muy muy seguros y muy contentos y satisfechos de recorrerlo, porque insisto, es un camino largo y te lo digo después de 46 años de militancia en derechos humanos, ¿no? Sí, tal cual. Creo que no hay mejor ejemplo que los organismos de familiares, madres, abuelas, hijos, como para dar cuenta de lo que implica ese camino. Recorrerlo en todas las circunstancias y en todos los contextos, ¿no? Porque sí, a veces... En los contextos más hostiles es donde más dudamos. Claro, pero en este momento en que, insisto, yo siento que todo está como en una licuadora, que no se puede ya ni siquiera escuchar una palabra cierta, porque hay tanto ruido, por supuesto, generado desde un sector de caos, ¿no? Realmente. Es muy importante. Y otra cosa que rescato, que no comenté, pero sí, es la presencia de gente nueva. Inclusive ustedes, generacionalmente, supongo que son mucho más jóvenes que todos nosotros. Y en el espacio hay mucha gente joven. Y es hermoso eso porque trae una mirada nueva. Es decir, nuestra mirada ha tenido un transcurso, un transcurrir importante, pero lo maravilloso del movimiento de derechos humanos es que ha devenido en algo vivo, no en una pieza historiográfica. Totalmente, totalmente. Es algo que está en constante evaluación, en constante comparación, interrogación, y deviene siempre en cosas nuevas. Quizás es la figura de ese que hemos usado, de ese fuego, ¿no? Totalmente, que, sí. Así que tenemos que alentar nuestro fuego en todos nuestros espacios colectivos, mantenerlo firme para que alumbre por mucho tiempo. Totalmente de acuerdo. Te consulto, Nino, tengo acá, nos hacíamos dos preguntas. Yo me hacía una mientras te escuchaba, que es, bueno, ¿cuáles son las si es que hay ya expectativas, objetivos o actividades programadas para el año que viene, si se proyectan en alguna forma en particular? Y la otra es, bueno, todos los jueves solemos preguntar a quien nos toca conversar acerca de la ex-séptima y cómo viene avanzando esa negociación un poco asimétrica. Ajá. y qué novedades hay al respecto. Nos parece importante mencionarlo todas las semanas y preguntarnos a ver cómo podemos ayudar. Ajá, está bien, está muy bien. Mira, para el año que viene seguimos transitando los caminos de las visitas, de las charlas, de las presentaciones de libros, de las baldosas por la memoria, de la virtualidad de las redes, porque bueno, la incorporación de gente joven hace que todo este tema de redes, que para nosotros los sexagenarios es así un poco mundo saturnino, bueno, para las nuevas generaciones es fundamental. Claro. Entonces, bueno, hay una presencia muy muy importante. Y bueno, nos gustaría poder avanzar en algún momento en la formalización legal del espacio por la memoria, porque es algo que es una deuda que tenemos. Uh-huh. Bueno, y con respecto a la séptima, vamos avanzando, vamos dando pasos. Mira, quizás esta es una opinión muy, muy personal, pero yo siempre comparto con los compañeros, las compañeras, que nosotros en los lugares que ingresamos pusimos una estaca. Sí. Una estaca. Cuando ponemos esa estaca no se sale. No se sale. Así fue en tribunales, así fue en el EPM, así ha sido en la séptima, así ha sido en los juicios. Entonces, hemos entrado a la séptima y ahora este martes va a haber una visita guiada chica para gente allegada a los organismos. Uh-huh. De alguna manera, bueno, estamos relacionados con la municipalidad, si bien en forma más o menos asimétrica, eso puede ser evaluado de muchas maneras, pero nosotros, de alguna manera, siempre transitamos un camino asimétrico. Uh-huh. Nunca, es decir, quizás tuvimos una época en que desde el gobierno nos dieron realmente un viento de cola muy importante. Pero, de alguna manera, nosotros tenemos la vista puesta adelante. Y una vez que pusimos la estaca, no se sale. Así que vamos avanzando con esto. Así que en las próximas columnas, el año que viene, nos interesa abrirlo esto, porque de alguna manera la ex-séptima también es un subproducto del espacio para la memoria, pero de alguna manera se fue gestando ahí. Claro. ese lugar, y está convocando otra gente. Uh-huh. Eso es muy interesante. Uh-huh. Así que, bueno, multiplicando desafíos, caminos que se abren con más o menos dificultad, pero sigamos con el fuego encendido. Ese es el desafío y el gran premio, ¿no? Es el desafío y el gran premio. Escuchamos a Nino Bonoldi del espacio por la memoria y los derechos humanos. Te agradecemos un montón, les agradecemos un montón el espacio que nos convidan siempre a reflexionar, a pensar, a entender también un poco la realidad desde una perspectiva de quienes vienen levantando banderas desde hace rato contra vientos hostiles, casi siempre. Así que los micrófonos de La Mosquitera siempre estarán abiertos, seguramente nos encontraremos el año que viene para seguir conversando y seguir multiplicando. Seguir multiplicando y seguir en red todos, porque, insisto, el camino es claro, no hay puntos intermedios, así que estemos muy muy unidos, que eso al menos, aunque será un camino en su vida, lo haremos acompañados. Muchísimas gracias, Nino. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande también. Chao.